En este punto, en este momento, vamos a hacer un alto en nuestra selección musical, en este día, en este jueves, y lo vamos a hacer con invitado. Tenemos invitado, pues, bueno, lo comentamos fuera de micrófono antes de empezar, que, bueno, pues que ya pues va teniendo su presencia. Bueno, tanto aquí como en Úbeda, ahí compartiendo, Miguel López Nieto, hola, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas. Ahí, ¿no?, en esa doble condición de galduriense y ubetense adoptado, supongo, ¿no? La vida se abre camino, supongo. Exactamente, ¿no? Vas compartiendo pues tus inquietudes teatrales, ¿no?, dramáticas, pues entre Jódar y Úbeda, y lo que haces aquí lo compartes allí y viceversa, ¿no? Ahora, en principio, sobre todo en la provincia, aquí en nuestra Jaén y en Granada, es donde estamos llevando la imaginación sonora, la obra que vamos a representar. Y bueno, de momento la verdad es que vamos bastante bastante bien encaminados. La imaginación sonora, ya lo he dicho, que es mañana, insistimos, mañana viernes, a partir de las 8:30 de la tarde, con entrada gratuita. Bueno, pues bueno, además pone compañía de teatro, ya con un nombre propio, teatro, a ver, que las gafas me... Quimeraterapia, exactamente. Sí. Que, bueno, ya eso, incluso con un grupo de teatro más o menos convertido, consolidado, ¿no? Sí, en realidad el teatro va un poco también con el contexto de la zona. Estamos especializándonos en teatro clásico. Y sobre todo este año, que es teatro el año clásico y místico. Muy místico, sí. Es, ¿no?, el año teresiano, y coincidiendo con la figura de Teresa. Bueno, el año pasado estuvimos con San Juan de la Cruz, este año lo estamos con la figura de Teresa, y es una obra idónea porque repasa una colección de textos poéticos de ambos. Es un diálogo entre ellos dos, y es un diálogo precioso, es un diálogo muy bonito que siempre tiene el escaparate de sus obras poéticas. Y a nosotros, desde el punto de vista del teatro clásico y de la poesía, es muy conmovedor. Bueno, unas poesías, bueno, tienen un autor, es Rafael Bellón, pero bueno, un diálogo, ¿esto qué es? Un diálogo, valga un poco, imaginario también, ¿no? Sí. Porque realmente no se llegó a producir, sino simplemente que, bueno, las ideas eran... Sí, bueno, estaba previsto en un principio, es como un encuentro imaginario en la iglesia de los Carmelitas de Úbeda. Entonces, Teresa recibe a Juan de la Cruz, y aunque ese hecho físico no sucediera en el propio en la vida real, sí que ellos compartieron muchas conversaciones y en relación con la reforma del Carmelo, y etcétera, etcétera. Entonces, no es más que un compartir y de ambos puntos de vista místicos de cada uno, ¿no? Cómo Juan expresa su poesía con la subida al Monte Carmelo, cómo Teresa habla de las moradas del castillo interior. Y la verdad es que, bueno, podría haberse dado perfectamente en cualquiera de sus encuentros. Sí. Bueno, lo ha recopilado Rafael Bellón. Rafael Bellón, que es profesor de forma, evidentemente, de una forma lo más casi real, vamos a decir, posible, ¿no? Sí. Bueno, ha ido casando textos. Rafael es un gran estudioso de, sobre todo, la figura de Juan de la Cruz. Es profesor de lengua, de literatura, y bueno, es cronista de Úbeda y amigo nuestro. Y la verdad es que fue... el encuentro fue, vamos, por coincidencia, por completo, porque me propusieron en el Ayuntamiento de Úbeda, me propusieron que estaban empezando con el aniversario de Teresa y que nos encargaron organizar, montar algún espectáculo que tuviera en relación con ella. Y fue salir del Ayuntamiento y me encuentro a Rafael Bellón, que era amigo nuestro de... Sí. Hombre, Rafa, ¿qué tal? Pues mira, que es que vengo porque estamos hablando del año teresiano. Ah, pues mira, pues es que tengo una obra relacionada con un diálogo entre Teresa y Juan. Digo, eso es la misma mañana. Digo, ya está, no me digas más. A mí me llama, por ejemplo, ese detalle. O sea, a petición del propio Ayuntamiento de Úbeda, ¿no? También surgen proyectos, ¿no? De una situación concreta, y se puede generar, ¿no? Sí. También, claro, son compañías que por aquí llevamos varios años que nos conocen. Entonces tenemos la suerte de que... Que os conocen, que han visto que trabajáis bien, que lo hacéis... Claro, que no solamente que seamos vecinos, que seamos compañeros, sino que nos han visto todos estos años en las muestras de otoño, con Tirso y Caretas, con, bueno, que por lo menos, gracias a Dios, han tenido esa confianza en nosotros. Hombre, es que además en este caso concreto es que afrontar dos figuras como Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, tampoco se le puede decir a cualquiera. Son muy complicadas. Es una cosa muy complicada. Son muy complicadas y tienen que ir un poco a tiro hecho, ¿no? Porque la interpretación poética depende del lector, depende de su sosiego, depende de su calma y de mucha tranquilidad, y sobre todo para entender. Es de la dificultad, por ejemplo, de Calderón de la Barca o cualquiera o Góngora. Entonces depende mucho de la serenidad con la que se lo toma el lector. Si estamos hablando que es un texto poético, de enterarse, de oírlo, ¿no? De tal, entonces es una tarea muy complicada intentar hacerlo lo más menos al oído y lo más fluido posible. Eso te iba a decir yo, ¿y eso cómo se hace? Haciendo. Claro, pero a ver cómo se hace. Ya habéis tenido la experiencia, ¿no? Ya incluso sí. Lo habéis representado en Úbeda, pero bueno, sobre todo por el miedo de incluso de los espectadores, ¿no? Pueden sentir, no escuchan ahora, incluso, bueno, nosotros llevamos anunciándolo, ¿no? En la imaginación sonora, Teresa, Jesús, San Juan de la Cruz. Y la gente puede pensar que es una cosa así como muy muy complicada, ¿no? Además, eso, arcaica, ¿no? Textos poéticos, ¿eso cómo se lleva? Es un texto poético y es muy complejo de entender, pero... Y encima con el lenguaje... del castellano de ¿no? castellano antiguo. Antiguo, pero son complicaciones, pudiera parecer, ¿no? Sí, y la única alternativa que tiene es un estudio muy profundo del momento de la escena, en el que uno se detiene totalmente a comprender el porqué de cada uno de los pensamientos de ambos y bueno, ¿cómo lo diría? Está hecha de tal manera que la gente cuando sale nos dice: hay muchas partes que me gustaría tener el texto delante para poder comprender esto mejor, pero de todas maneras... Sí, hay cosas que hay que... ¿no? Igual, hay que releer las cosas varias veces para... En este caso, más todavía, ¿no? La satisfacción que es que tenéis muy bien vigilada la escena en el sentido de que se hace muy ameno y muy fluido. Si no te enteras, no pasa nada. Disfruta escuchándolo. Que es la idea, ¿no? Bueno, también tenemos música en directo. Cantan con nosotros dos vecinas. Sí, bueno, y ahora te íbamos a preguntar. Te íbamos a preguntar porque... ¿sí? Pero bueno, que resulta que la gente que no tenga... No siente ese miedo, ¿no? Que, bueno, además la gente, los espectadores, los vecinos ya han tenido la oportunidad de verte a ti. Bueno, tu compañera, en este caso de reparto, Micaela, pues también suponemos una actriz consolidada en Úbeda. Y bueno, que os ponéis sobre el escenario y lo que hacéis es, ¿no? Os transformáis. Sí, ¿no? Totalmente. Y lo llenáis. Totalmente. Y que eso se trata, ¿no? Y que la gente no va a tener que sentir ese miedo ni nada. Les recomiendo que no se preocupen lo más mínimo si se pierden, si no entienden algo en concreto, porque la magia del teatro, es decir, estaba ahí. Es como escuchar una canción en inglés. A ti te encantan los Rolling. Y dices, esta canción no me acuerdo de lo que iba. Pero sabes que la música es buena. Pues lo mismo intentamos hacer con este tipo de... Además con la poesía, ¿no? Que la poesía pues también tiene su musicalidad, vamos a decirlo también, ¿no? Claro. Que música, que dices que no, que vais a tener también la compañía. Sí. ¿Para eso también? ¿Para complementar o va a ser también con canciones? Sí, es parte de la obra, está pensada para musicalizarse con poemas de Teresa y de Juan, sobre todo por Teresa, que está más bien orientada a la figura de Teresa de Jesús. Y son dos vecinas nuestras, dos compañeras que cantan maravillosamente, son Juani y Ángela Plaza. Bueno, pues Juani, que se conoce por bueno sus experiencias musicales, y Ángela, pues está en el coro del Santísimo Cristo de la Misericordia. En definitiva, de lo que se trata es de una noche muy especial, la de mañana, y la de casi viajar en el tiempo. Totalmente. Vamos a viajar en el tiempo. Es abstraerse por completo. Es abstraerse, no tener absolutamente ningún miedo de decir, no sé si lo voy a comprender o no. En definitiva, en el fondo, todo el mundo la entiende. que también ese otro mensaje. Decíamos, ¿no?, que la gente puede tener un poco de miedo por aquello, ¿no?, la complejidad de esos dos personajes. O porque crean que porque sean figuras religiosas... Ahí va yo. Digo yo, y puede haber gente que... Todo lo contrario, que gente que piense que es una obra eminentemente religiosa. No tiene nada que verlo. Hasta ahora nosotros no somos católicos, me refiero. No somos practicantes, sin embargo somos devotos de la literatura de ellos dos. Ahí está el chiste. Sí. Ahí está lo verdaderamente bueno, ¿no? Sí. Es decir, que los mayores intérpretes de este tipo de literatura no tienen nada que ver con el catolicismo, ni con la religión, ni con nada. Sí. Igualmente pueden decirte muchísimas cosas en varios planos. Que digo yo que esta obra con esos dos personajes que no se quedará solamente en Úbeda y en Jódar, que no ha comentado incluso también de algunas tomas de contacto en Granada. Sí. Incluso digo yo, más, ¿no? Porque claro, son dos figuras que trascienden a... Sí. Para la geografía nacional, incluso. Totalmente, son de carácter internacional. Había una anécdota de un finlandés que... Un amigo mío de que trabaja en turismo en Úbeda. Una anécdota que llega una pareja de finlandeses hablando en inglés y le dice: aquí murió Juan de la Croix, ¿no? Como diciendo... Claro, lo toman como un Baudelaire, lo toman como un Shakespeare y nosotros... no nos damos cuenta de esa trascendencia, quizás de los personajes que hemos tenido alrededor y que, bueno, cualquiera puede apreciarlo. Quizás precisamente por ese apego tanto a la Iglesia, a lo mejor ha habido gente que casi lo ha marginado, ¿no? Puede ser que no se conozca su relevancia en la historia o en la... Porque la tiene, evidentemente, yo sabiendo poco... Oye, está claro, es una de las figuras de la literatura española, tanto él como ella. Fueron dos auténticos... reformadores, tanto de su orden como revolucionarios del orden literario, de su manera de escribir. Son dos ingenios, dos en estado puro, cada uno en lo suyo. Y no solamente fueron... Además, casi son los casos únicos, hombre, a pesar de que, bueno, no hay muchos que... Pero oye, que de la trascendencia de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa, yo creo que no ha habido ningún religioso que... A lo mejor lo ha habido, ¿no? Pero como ellos, bueno, ha habido multitud, pero con la trascendencia de ellos quizá no. Fray Luis de León, que fue alumno de Juan de la Cruz, tenemos el ejemplo de quizás sean inspiraciones... ellos tengan mucha inspiración con el arcipreste de Ita, con Juan Ruiz, con el libro del Buen Amor, que también fue una... Es que nos ponemos a hablar y entonces empieza a salir, ¿verdad? También fue un auténtico revolucionario de su tiempo y la literatura, la historia está llena de ellos, pero con la trascendencia de ellos dos, muy poco. ¿Cómo hacemos entonces, Miguel? Esta noche la cita... Esta noche no, mañana viernes, la cita a las 8:30, la entrada es gratuita. Todo aquel que quiera, pues eso, el título es que casi llama eso, la imaginación, que quiera imaginar, pues aquello que se atreva, ¿no? De eso se trata. No tengan ningún miedo, va a ser una hora en el cual a partir de las 8:30 se vuelve, durante una hora, se vuelve totalmente atemporal el sitio, a espacial. Sí. Y muchas veces estas obras, eso, que siguen vigentes a pesar del paso de los años, de los siglos, ¿no? Y sigue, y, bueno, las pones en escena. Y habrá cosas que digan, oye, si esto es que... Hablamos de siglos, pero de siglos, ¿no? Es decir, y están vigentes hoy mismo, ¿no? Y más que nunca, y cada vez se sorprende algún descubrimiento o algún hallazgo sobre ello cada vez más inquietante. Y, por supuesto, no tiene desperdicio ninguno de sus poemas, son míticos. Pues esta noche, insisto yo con la noche, estoy yo con la noche del jueves, que no es jueves, que es el viernes. Estamos empeñados, es mañana, sí, le da tiempo, suponemos ya que nuestros amigos lo vienen escuchando, le da tiempo a que hagan esos planes, que además, pues eso, es una hora de 8:30 a 9:30 y que después ya pues se pueden ir a cenar y seguro a disfrutar. Y yo siempre lo digo, que quien no vaya, pues al final pues se va a quedar sin disfrutarlo, que esto hay que aprovechar la oportunidad que en este caso nos brinda pues Miguel, bueno, pues con su trabajo y con, bueno, al final también digo yo esto, ¿no? Aquello, hacer que te gusta, convertirlo en tu trabajo y compartirlo con los demás, pues es lo máximo que puede aspirar, ¿no? Es una sensación única, lo único que puede resumirlo es exactamente, da igual a lo que te dediques, mientras que sea algo que verdaderamente te llene, ¿no? Sí. En el momento en el que una persona se dedica a su sueño, a su idea, ¿no? automáticamente mejora la felicidad de él, del que le acompaña y del que le ve. Exactamente. Un contagio. Y de eso se trata, de multiplicarlo, pues por cuanto más mejor, que siempre decimos que el Salón de Actos de la Casa Municipal de la Cultura se quede pequeño. Mañana la entrada gratuita, la imaginación sonora, diálogos entre Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, en este tercer ciclo de teatro que, bueno, pues también acoge el Ayuntamiento de Jódar, la Concejalía de Cultura, pues que también en este sentido pues tenemos que agradecer evidentemente esa disposición. Le agradecemos sobre todo la Concejalía de Cultura, porque bueno, también el segundo año que cuentan con nosotros, quedaron muy encantados. Le gustó muchísimo el trabajo, porque tampoco no nos conocían con la compañía nueva. Y el trabajo que hacíamos le gustó muchísimo. Hemos vuelto a repetir y la verdad es que, claro, se lo agradecemos enormemente. Y invitarle a todos los ciudadanos, a todo el pueblo entero, que se vuelquen con las actividades culturales. Da igual que seamos nosotros, que sea Fulanito de Copas, pero lo que estábamos hablando antes sobre lo que hemos teatro, hablado fuera de micrófono. Le he comentado yo al amigo Miguel el fracaso del teatro en la feria. Pero bueno, hay que seguir insistiendo más sobre todo esto en la cultura, que sí, que cuesta mucho trabajo, pero al final yo creo que se conseguirá la recompensa y el reconocimiento del público, ¿no? Que eso es lo que se persigue. Miguel, lo dicho, que mañana nos veremos, tendremos la oportunidad de vernos y estamos convencidos. La verdad es que nosotros vamos un poco a caballo ganador, sabemos que nos va a gustar y que lo que nos vas a ofrecer va a ser del agrado de todos. Miguel, como siempre, muchísimas gracias y nuestros micrófonos siempre estarán a tu entera disposición. Gracias a vosotros. Hasta luego.